comienza el espectáculo en la noche de escombros. Esto es el grupo Carioma en vivo. Buenas noches, escombros, ¿cómo están todos? Quiero ver las manitos arriba de todos los solteros esta noche, a ver. Porque haciendo palmas, tiro palmas, tiro palmas, tiro palmas arriba y arriba y arriba. Porque esta noche de fiesta, chino, vamos a festejar el cumple del chino, como tiene que ser. El grito de todas las chicas solteras para el chino. Venga, chino. Vamos a recordar todos los éxitos. Y el grito, ¿no, no viene el chino? El grito de todas las chicas solteras arriba para el chino, arriba. Arriba, arriba, arriba, porque sigue la polenta musical en vivo para todos ustedes. Los hinchas de Boca con las palmas arriba, los hinchas de River con las palmas arriba. Mis amigos los hinchas del Cuervo, ¿dónde están a ver? Y los hinchas del Santo, ¿dónde están? Y las palmas arriba, las palmas arriba. ¿Se acuerdan de eso? Venga, chino. Escombro, ¿cómo está? Buenas noches. Las solteras de esta noche, ¿cómo están para cantar, mis amigos? Quiero tomar para olvidar. Arriba, arriba. A esa mujer que no supe amar. Escombro, quiero ver lo que toman para olvidar. Esto dice: quiero tomar para olvidar a esa mujer que no supe amar. Si ella se fue, no sé por qué. ¿Cuál fue el error? No lo sé. Ella se marchó. Se marchó, chino. Pero volverá, te lo dice. ¡Caruma! Mañana se vamos. Ella se marchó. ¿Cómo? Decime que llevaba el fruto de nuestro amor. Se cumplieron, nos ahí vamos. arriba, los solteros con las palmas arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Para la gente que está esta noche chino, para todos los amigos, con mucho cariño, sigue la polenta musical en vivo. Suena Cariuma. Cariuma. Muy cansado, y sé cuál es el motivo eres tú. Hoy me siento abatido, en una guerra sin sentido, y sin ver para ser tú. Deseo ese a mi amor, porque a mi corazón lo exhala tanto. Hola, mi amor. amor, ¿cómo estás? El grito de las solteras esta noche, a ver. ¡Qué grande hay solteritas! ¡El grito de las solteras arriba! Y ahora sí. Mi amor, el alcohol calma el dolor, que Fuerte los aplausos, amiga. Seguimos, porque esta noche hacemos palmas. Quiero un pa, quiero un pa, quiero palmas. Quiero palmas, quiero palmas arriba. Todo el mundo con las palmas arriba, porque les va a cantar el chino. Y esto suena y esto dice: ¿dónde están mis amigos que no los veo? Visitarme, nadie ha venido a visitarme. invitarme. Amigos son los que hay en las cantinas. Siempre y cuando tengas dinero para invitar. Nada tienes, nada vale. Así es en la vida. Cuando tienes, cuando vale. Todo es interés. Nada tienes, nada vale. Así es en la vida. Cuando tienes, cuando vale. Todo es interés. Esta noche, Isabel. Fue una noche de luna, cuando tú me decías que no te importaba, que algún día lo harías. Tú querías que yo sea el primero en tu vida, el amor te hiciera, porque tú me querías. Ahí va, con mucho cariño para esta sesión, ahí vamos. Hermosa y bonita, me dicen te amo, mi amor. Y el cariño, chicos. Hasta pronto, si Dios quiere. Muchas gracias. Dios los bendiga a todos. Gracias. Hasta la próxima.